Cao Sung-su, presidente del Comité Central de la Unión de Periodistas de Corea, dio declaraciones a la prensa el día 28 y dijo como sigue. En el lineamiento y orientación de reunificación de la patria trazados por el mariscal Kim Jong-un en el histórico séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, están sintetizados la original línea y orientación de esta empresa que ha mantenido de modo invariable nuestro partido en difícil y dura lucha por acabar lo más pronto posible la tragedia de la división nacional, los triunfos, éxitos y experiencias que ha obtenido en ese proceso. Realmente, todas esas tareas y medidas dilucidadas por el mariscal son gran programa común de la nación que puede aceptar y poner en práctica quienquiera que desee la mejora de las relaciones norte-sur y aspire la reintegración de la patria. Nosotros, los periodistas y hombres de prensa, estamos dispuestos a sostener todo lo indicado por el mariscal para reintegrar la patria y cumplir con su misión sagrada y responsabilidad asumidas ante la época y la historia. Ahora la Junta Conservadora Surcoreana disparata blasfemias de que es el llamado patriótico de nosotros no pasa de ser una campaña propagandística, exige la acción auténtica para la desnuclearización y otras cosas por el estilo para perseguir su confrontación fratricida. Todos los medios de difusión masiva de Surcorea deberán cumplir con su misión y responsabilidad de precursor de la época y guía de la reunificación en mejorar las relaciones intercoreanas conforme a la demanda e intereses de toda la nación y adelantar la reunificación independiente.